Esta es mi boda, ¿entiendes? Estamos en el restaurante. En el restaurante Piquiu, que era famoso en Ávila. En la calle Estrada estaba. Me ves a mí en la foto. A un lado está el padrino, que es el hermano de Castor. Mi suegro. Está mi suegra, ¿quieres que te dé el nombre? Se llamaba Cándido. Y mi suegra se llamaba Francisca. Este, aquí yo no sé quién es esta, no tengo ni idea. Al otro lado está mi padre, se llamaba Norberto. Al otro lado está mi madre, se llamaba Modesta. Al lado de mi madre está mi tío Demetrio. Al otro lado está mi hermana Germanita, que por cierto estaba de... Si yo me casé el día 8 de diciembre, el día 30 tuvo al segundo hijo. 8 de diciembre del año... Del 69. Y al otro lado está mi cuñado Felipe. Y en esta otra mesa de aquí está Lute Hernández, hermano de Dori, que es el médico, el ginecólogo, ¿no? Y en el otro lado, pues toda la vida con nosotros que ha estado Remigio Figueroa, que estuvo siempre de camarero y fue a la boda y sentó ahí al lado de este otro. Los demás, yo, estos señores, es un camarero y yo no... El menú de la boda, si quieres que te le dé, no hace falta. Sí, lo tengo aquí a mano, te dije que lo iba a guardar. Éramos 98 personas, 210 pesetas. Esto otro no sé qué quiere decir, pesetas pone... pues sería lo que costó. 20.580 el banquete. Claro, sería lo que costara esto. Sí. 20.580 pesetas. Esa es la factura. Pesetas, la factura. Mira, en el 67. Estamos el día 8 del 12 del 67. Del 67. Bueno, el traje ya no se lo ve aquí. Julio Hernández Martín sería que se quedara a lo mejor con el papagal o lo que fuera. Mm-hmm. Pues ¿y el menú? No. Anda por ahí, ¿eh? El menú, no, estaba en otro papel. Sí. Menú, restaurante Piquillo. Calle Estrada, número 2, teléfono, entre meses. Jamón serrano, lomo embuchado, gelatina de ave, lomo de yor, salchichón y rulada de ternera. Esos fueron los entremeses. Y luego el menú fue truchas al piquillo, entonces en vez de ser truchas a la navarra, truchas, pues ponían truchas al piquillo. Cochinillo de asado con ensalada. Y luego el postre, pues combinado piquillo, que había de ser tarta con... No tiene nada que ver eso. La tarta pues luego después. Combinado piquillo, algo que ellos pondrían un postre de ellos. Y luego pone tarta nucial, champán y vino de Benito Blázquez, café y licor, incluido servicio, 210 euros. 8 del 12 del 67. Ya está. Aquí no pone nada, pone tarjetas de, sería postales incluidas, que están por ahí los postales. Ponían, en vez de otra cosa, ponían una postal, y te ponían el menú en la postal.